Las formas en las que expresamos nuestras emociones son diversas, tanto a través de la comunicación verbal como de la no verbal. Dentro de la comunicación no verbal, uno de los medios fundamentales que tenemos de mostrar las emociones son las expresiones faciales. Múltiples investigaciones han puesto de manifiesto que las expresiones faciales utilizadas para transmitir emociones básicas varían de una cultura a otra, así como los criterios respecto a cuándo es aceptable en la sociedad expresar una emoción y cuándo no. En un experimento, los investigadores observaron a participantes japoneses y estadounidenses mientras veían imágenes y vídeos de contenido violento. En todos los casos, tanto los sujetos japoneses como los estadounidenses mostraron expresiones faciales similares que transmitían disgusto por las imágenes sangrientas. Sin embargo, curiosamente, cuando uno de los investigadores estaba presente en la sala, las expresiones faciales de los participantes japoneses eran neutras. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la presencia del científico influía en la respuesta facial de los sujetos japoneses. El motivo es que en la cultura japonesa se considera ofensivo mostrar emociones negativas en presencia de una figura de autoridad. En general, las investigaciones en el campo de la psicología muestran que cada cultura basa sus criterios de la validez de la expresión de las emociones en cuatro principios posibles. Uno de los principios es expresar ciertas emociones cuando se experimentan. Otro, inhibir ciertas emociones cuando se experimentan. Un tercer principio es expresar ciertas emociones incluso cuando no se experimentan. Y el último principio posible es no expresar emociones que no se experimentan. En cada cultura predomina uno de los principios, pero a pesar de ello también se dan mezclas, dependiendo del tipo de emoción y de la situación.